This is a DJ Underground exclusive. Cuadernos de Contracultura. Espacio colaborativo con El Desenterrador. De la mano de José Cruz y María Terror. Muy buenas, queridos y queridas radioyentes. Seguimos atravesando la noche en nuestro particular viaje por los cementerios más bonitos del mundo. En esta segunda y última parte, volaremos por México, Rumanía, Barcelona, Mallorca o Nápoles. Acompáñanos. Sigamos el viaje. Et doux son de fanfare. personne ne veut quitter. Ça, c'est mon histoire que personne ne veut. Esto que sonaba era el tema de Mad Men's Tale de la banda rumana Argotic. Nacidos en 1992 en Timisoara, son unos de los pioneros de la música gótica de Rumanía. Por cierto, ya habréis adivinado que estamos en la tierra de Vlad Tepes, es decir, Drácula, aunque también de Tristan Tzara, uno de los creadores del dadaísmo. Nos encontramos en el cementerio alegre de San Pancha, ubicado en una pequeña localidad de Rumanía, cerca de la frontera con Ucrania, y el cual nos ha llamado mucho la atención, pues dista mucho de la concepción habitual de la muerte. Las lápidas de los difuntos están decoradas y pintadas de colores, y en ellas siempre hay un epitafio en tono de broma, irónico o por enseñanza. En muchas de las tumbas se caricaturiza la forma en la que ha muerto el propietario de la misma o algún suceso gracioso de la vida del fallecido o fallecida. Fue construido tras la Segunda Guerra Mundial y diseñado por el artesano Stan Lona Patras, quien está enterrado aquí también. Este camposanto está lleno de colores, epitafios que recuerdan a los cómics, con sus recargadas cruces ortodoxas coronadas por pequeños tejados. Como no podía ser de otra manera, esta es la tierra que inspiró a los vampiros modernos. Existen multitud de bandas after punk con Dean Radical Ball o Robotin Julien. Incluso tienen un conocido festival gótico, el Bombastic, aunque también el Underground Timisoara Festival. Pero hay una banda que nos ha llamado poderosamente la atención. Se trata de Terror Art, los cuales fueron prohibidos en su ciudad natal, Craiova, por sus posicionamientos anticapitalistas y antifascistas. Podríamos decir que se trata de una banda narcopunk oscura con sintetizadores. Vamos a escuchar su tema Pintre o Ameni. Passiamo per voi, si per essere accese il mio film. Acabamos de escuchar Terror Art y su tema Printre Oameni. Existen en Rumanía muchos otros preciosos cementerios, como el de Timișoara, con su histórico cementerio de los héroes. En él yacen poetas, escritores y actores, hasta políticos y otras personalidades. En este cementerio fue construido el Monumento a la Revolución de 1989, para conmemorar a los muertos de la Guerra Civil que derrocó a Ceaușescu. También se encuentra en Rumanía el cementerio de Sighișoara, para llegar al cual atraviesas un largo y tenebroso túnel hasta llegar a la ciudadela donde se encuentra este cementerio. Pero no nos entretendremos más, es hora de partir de nuevo. Acompáñanos una vez más. Suenan las campanas anunciando la llegada de los difuntos en el cementerio de México DF, Mixcoatlic. Imágenes de cadáveres que bailan, velas encendidas, sepulcros adornados profundamente con multitud de flores, calaveras que tocan guitarras sonriendo. Símbolos del juego de la pelota que los aztecas ofrendaban a la diosa de la vida y de la muerte, Mixcoatlic. También cruces cristianas, una mixtura pagano-católica abrumadora. Nos hundimos entre la espesura de la noche en este cementerio. Vamos a danzar entre los muertos una vez más. Vamos a escuchar Sedición y su tema Historias de Horror. Acabamos de escuchar Historias de Horror de la mítica banda punk de Guadalajara, Sedición. El punk en México dio paso enseguida al afterpunk, y es que la cultura de la muerte está íntimamente ligada a la vida en México. Los primeros punk fueron la banda Size de los primeros 80, pero quedaría las bases para otros estilos como el synthpop, el postpunk o el technopop. Es impresionante la cantidad de bandas punk que emergieron en el país en los años 80, capitaneadas por Solución Mortal, Masacre 68 o los mismos Sedición. Pero también multitud de bandas post-punk que surgieron en México, y es que el país azteca tenía una gran tradición rockera desde los 60. La cultura dark es ampliamente rica en el país, con bandas de varios estilos dentro de esta cultura, como el horror punk, la dark wave, cold wave, synth pop o minimal synth, etc. Por citar solo unas pocas, podríamos hablar de Hocico, una de las veteranas bandas Dark Wave de los 90, o en la parte más Cold Wave, Frequence Noir, Frío y Vacío o Espejo Convexo. También el post-punk femenino de Cruz de Navajas o Tumbas. Precisamente vamos a ir con un tema de la banda Tumbas, Decidí que ya estoy muerta. Escuchábamos el tema Decidí que ya estoy muerta de la banda de colombianos y colombianas afincados en México, Tumbas. Nuestros pasos se disuelven entre las piedras de este monumento a los que ya no están. Sí, y quizás nuestros pasos deban seguir su camino. ¿Nos acompañas? Unas enormes columnas cuadradas en diagonal nos dan la bienvenida a este mausoleo inmenso, donde a los lados reposan cientos de cráneos humanos. En cierta manera, recuerda el osario de Sedlec, en la República Checa. Pero estamos en el cementerio de Le Fontanelle, antigua necrópolis en el Valle de la Muerte, en Nápoles. Aquí no encontraremos ninguna gran personalidad ni personajes históricos de ningún tipo, sino aquellos de los que su nombre y la historia no merece recordar. En esta cueva descansan aquellas personas que no podían permitirse pagar un entierro. 40.000 fueron sepultadas aquí en 1656 durante la peste. A veces, con las grandes lluvias, los restos óseos se esparcían y llegaban a las calles de la ciudad. En 1872 se hizo un intento de reorganizar los restos. Se inició el culto al anime Pechentele, almas abandonadas en castellano. Este culto se basa en el rezo por las almas condenadas a la eternidad en el purgatorio. Y hablando de purgatorio, lo que me recuerda a la Divina Comedia de Dante Alighieri, una de mis obras favoritas desde luego. Esta obra se compone de tres partes, el infierno, el purgatorio y el cielo. Es una de las obras maestras de la literatura universal y una de las obras clave de la transición del pensamiento medieval al pensamiento renacentista. En cuanto a la escena dark wave italiana, también es extensa. Y últimamente el sello Spittle Records está rescatando en recopilatorios todos los sonidos post-punk, tal y como aquí están haciendo quizás Munster Records. Podríamos nombrar bandas como Vox Ray, Die Form o Kirlian Camera, pero vamos a ir con una banda de Florencia formada en 2006, La Vene de Lucrezia, y su tema Santa Violenta. Acabamos de escuchar La Vene de Lucrezia y su tema Santa Violenta, pero vamos a seguir con nuestro viaje entre tinieblas y murciélagos. ¡Vámonos! Estamos en Barcelona. Las luces de la gran ciudad nublan nuestros ojos acostumbrados a la oscuridad. Esto que oís de fondo es White Atlas, una de las nuevas bandas más prometedoras de la ciudad condal. Hemos llegado a un lugar muy especial, el cementerio de Montjuïc, donde podemos encontrar a Josep Fontadona y Vila, el primer sepultado en 1883 y el único en algún tiempo. Vaya pasada ser el único cadáver de este lugar. Pero no pasarían muchos años hasta que estuviese acompañado, y situándonos en fechas más contemporáneas, en Montjuïc se encuentran personalidades como Buenaventura Durruti, sindicalista y anarquista revolucionario de la CNT y una de las figuras más relevantes del anarquismo español, que falleció en 1936 durante la Guerra Civil Española. Junto a él encontramos a Ferrer y Guardia, pedagogo libertario fusilado no muy lejos de aquí, y también a Francisco Ascaso, insigne anarquista compañero del primero. También hay grandes figuras de la literatura catalana, como el padre de la Renaixença catalana, Santiago Rusiñol, o gran poeta de vanguardia dadaísta, Salvat Papasset, siempre con una rosa en los labios. Famosos muertos de tiempos más cercanos encontramos a Salvador Puig Antich, conocido como el último garrotevil del franquismo. El cual fue un joven antifranquista y anarquista, militante del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación. En su tumba encontramos una dedicatoria del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés. El poble et va fer seu, va assumir la teua vida i la teua mort. A continuación, vamos a escuchar a Detectors, una banda de Molins sense Rei activa ya en 1981 y que fueron, en cierta manera, precursores del llamado rock catalán junto a Double Bugle o La Madame, aunque encontremos antecedentes en el rock glayeta de los años 70. Este tema se llama Plorant de nit. Escuchamos a The Detectors y su tema Plorant de nit. Con un sonido más post-punk, y también en Cataluña encontramos a bandas de los 80 como El Último Eslabón o bandas punk con temáticas siniestras como Último Resorte. En la actualidad, en la capital, encontramos una escena siniestra con bandas como Endora y sus vicios, Santa Espina, Malefixio o Belgrado. Pero la historia de los Detectors es curiosa. Pues fueron marginados del llamado rock catalán, Pues en su momento el management apostó por los que luego fueron grandes. Sau, Els Pets, Sang Traït o Sopa de Cabra. El rock català fue un intento de crear otro movimiento musical, tal y como había hecho la movida madrileña. Aunque no con la intensidad del rock radical vasco. La Generalitat de Convergència intentó instrumentalizar la historia, tal y como denunció en su momento el cantante de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. Pero seguimos vagando entre ángeles caídos, surcados por restos húmedos de la lluvia, panteones de la opulencia de la burguesía catalana decimonónica. Es una colina llena de muertos, granito, mármol, cruces, monumentalidad de tiempos que nunca más existirán. Pero es hora de luz de muertos. Debemos proseguir nuestro camino. Nuestro viaje está llegando a su fin. Y hemos llegado a un lugar privilegiado para acabar este relato. Estamos en la necrópolis talayótica de Son Real o la Punta del Fénisis. En Mallorca. Sin duda, estamos en el cementerio más antiguo de todos los que hemos estado. Pues data del siglo VIII antes de nuestra era, en la Edad del Hierro. Mirado desde arriba, el conjunto sobrecoge. Varias estructuras circulares y cuadradas que dan aspecto de colmena de muertos. Al horizonte, el mar Mediterráneo. Caminamos entre las ruinas del mundo antiguo una vez más. Desde los primeros 80 encontramos bandas post-punk en la isla. Quizás debido a su tradicional afluencia de turistas anglosajones y centroeuropeos. Algunas de estas primeras bandas fueron Forats Negres o Peor Imposible. El punk desembarcaría ya en 1984 con grupos como Escoria o los míticos Cerebros Exprimidos. Actualmente la escena post-punk se nutre de nuevas bandas como Scorpio o Hausfrauen. Pero vamos a ir con un tema de una banda mallorquina, Las Desenterradas. Acabamos de escuchar Desenterradas y su tema Vínculos del Mal. Formadas en 2011, han sido todo un referente reciente en el afterpunk de la isla. Hasta aquí llegan nuestros pies, mirando al mar, mientras empieza a amanecer y decidimos buscar un refugio. ¿Quieres quedarte con nosotros? Te prometemos la eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó el punk tras el telón de acero? ¿Cómo fue el punk del Pacto de Varsovia? En el próximo episodio de Cuadernos de Contracultura hablaremos de esto y, como siempre, de mucho más. Espero que a estas alturas estéis ya acostumbrados a estas colaboraciones que estamos haciendo José Chucrast en las dos últimas ediciones con María Terror y un servidor. Pero es que ha surgido así, la cuarentena nos ha puesto en contacto, nos ha puesto en unión, ha unido nuestros gustos personales y ha creado una sinergia que yo creo que está funcionando. Y lo que habéis escuchado hasta ahora demuestra que por la parte de José Chu y de María están dando el callo, están investigando, están sacando información debajo de las piedras. Es una maravilla. Y yo, pues mi función es logística y cerrar el programa con una selección de temas de un momento musical que para mí, a medida que he ido evolucionando como persona y como locutor y como musiquero, pues una escena que cada vez me ha ido impresionando por su riqueza y su variedad. Más y más, y es la escena del post-punk. El sábado pasado escuchasteis unas cuantas selecciones que hice después de la primera parte del programa de Visitando Cementerios, y hoy va a ser igual. Voy a intentar ser un pelín, salirme un poco más de la zona de confort que a veces me dejo llevar, y voy a intentar poner cosas que sean un poco más especiales. Y más especial que The Fall y Mark E. Smith, pocas cosas hay en el mundo. Ese post-punk abrasivo, monocorde, esos rantings que los, yo creo que los de Sleep for Mods han tenido que mamar muchísimo de Fall, aunque sea indirectamente, ese rollo cáustico, esa personalidad más cáustica aún de Mark Smith, esos cambios de miembros, eso, denigrar a todo lo que no le gusta, esa especie de bocazas máximo que siempre ha sido, se expresa tanto en su personalidad como en la música. Pero yo creo que voy a leeros un extracto de su biografía en el que habla del origen de esta canción que vais a escuchar, que se llama Industrial State, que sale en su disco debut, Live at the Witch Trials, que por cierto no es en directo. Fue grabado en un día, pero no es en directo, sacado en el 79. Esto es, como digo, una canción dedicada lógicamente a lo que es los polígonos industriales que llamamos nosotros, que en Inglaterra en los 80 y 70 había, y los 90 y ahora también, pero me imagino que en aquella época eran todavía más deprimentes de lo habitual, y esos curros horribles, repetitivos, que te drenan la mente y te dejan, pues, ¿cómo diría yo? Te destruyen psicológicamente sin que te quieras dar cuenta. Pero yo creo que es mucho mejor mencionar primero un párrafo de la letra que me encanta, y luego lo que dice Marky Smith de cómo surgió esta canción. La mierda en el aire te va a joder la cara. La compañía de autobuses se lleva la mayoría de tu sueldo. Y si tienes un poco de presión, el doctor te hará Valium. Ahí tienes todo. Industrial State. Y bueno, lo que comenta Marky Smith, es la segunda o tercera canción para la que escribió la música, aunque las letras vinieron primero. Es una especie de poema, un poema duro. Se puede ver que fue escrito en el curro. Y es habla acerca de trabajar en los muelles, en una base de containers. Así que lo presenté a la banda y la banda quiso saber de qué iba. Ellos solo querían letras sobre cuero brillante, la luna y ese tipo de cosas, como Television y la Velvet. Así que me, como punto intermedio, añadí en el coro Yeah Yeah Industrial Steel, para que pareciera un poco más rock americano. Luego escribí esta especie de música a los Stooges, pero más cutre, es decir, Stooges sin el tercer acorde, y la gente creyó que era terrible porque no era de la manera que tenía que ser, no estaba, el tono no estaba bien, pero nunca quise que The Fall fuera como uno de esos grupos, no me importaba lo que la gente dijera. Así que bienvenidos al coda de la segunda parte del programa Visitando Cementerios, de José Chucras y María Terror, dentro del desenterrador. Empezamos con The Fall, Industrial State. Espero que hayáis disfrutado del ranting clásico de Marky Smith, el rey del post-punk abrasivo con The Fall. Y ahora vamos a pasar a una banda muy oscurilla. Para algunos debería ser punk, para otros debería ser post-punk. Es ese punk con ritmos ya tirando al rollo de Gang of Four que hace que no me quede claro. pero creo que la inclusión de esta banda en la sesión post visitando la segunda parte de Visitando Cementerios tiene sentido por dos motivos. Uno, porque fue la primera banda que tuvo Mick Hucknall, el pelirrojo mítico cantante y principal y frontman de Simply Red, la banda esa de synth pop que a mí nunca me ha gustado, la verdad, porque era siempre da mucha pereza, pero que irónicamente yo no sabía que, como la mayoría de grupos de synth y new wave y todo eso de los 80, muchos tuvo una prebanda siempre que andaba tonteando entre el punk y el post-punk y que suele ser muy interesante. El otro día, por ejemplo, escuché las Pill Sessions de Ultravox y me quedé flipado al ver que empezaron siendo tan punkis. Y bueno, la cuestión es que estoy, por motivos ajenos a este programa en concreto, pero a la vez relacionados, pues repasando Pill Sessions, que hacía tiempo que no le daba por investigar, no me daba, porque son casi más de 2000 las que hizo en los 40 años, y en el post-punk se centró muchísimo, en el punk y el post-punk. Y un montón de bandas que solo hicieron la Pill Session, sacaron un EP y no volvieron a existir, como es el caso de estos Frantic Elevators, en el que estaba Mick Hucknall, pues eso, un EP y fuera. Y la cuestión es que el otro día, repasando, como he dicho, esas Pill Sessions, me saltó esta canción, investigué sobre ella, descubrí quién era uno de los miembros y me pareció totalmente lógico incluirla en este coda añadido al programa de Visitando Cementerios. Y como viendo ya que me estoy repitiendo mucho a mí mismo, simplemente quería contaros la relevancia de esta canción, The Frantic Elevators, Hunchback of Notre Dame, o Notre Dame, ya que se pronuncia. She doesn't really care any old way, and I'm having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. She doesn't really care any old way, and I'm having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Having a good time ringing bells. Después de esta rareza que ha sido Frantic Elevators, creo que voy a hacer una especie como de mini programa dentro del programa, y voy a hacer una pequeña recopilación respecto a una banda que el desenterrador disfruta desde que es prácticamente preadolescente. Son The Cult, una banda que, pues bueno, acabó arrasando, entre comillas, dentro de las limitaciones, en el mercado del hard rock americanizante con sus discos Electric, Sonic Temple. Pues bueno, previamente tuvieron una gran participación y bastante importancia en el mundo post-punk británico. Por un lado, Ian Astbury formó una banda llamada Southern Death Cult a principios del año 80, por ahí, y pues sacó unos cuantos singles, hizo Pill Sessions y giró bastante. Encima estuvo en un sello, llegó a ser relativo fenómeno indie, estuvo en un sello, en un subsello de Vegas Banquet llamado Situation 2. Por otro lado, la banda Theater of Hate, uno de los grandes representantes del post-punk más inglés, que solo sacaron un disco llamado Western World, y ahora se reunieron otra vez y siguen todavía en activo. De hecho, en su momento sacaron un, después de sacar el disco debut y pues hacer unas girillas, cogieron un segundo guitarrista llamado Billy Duffy, con el que sacaron un single llamado The Hope, y del que luego se extrajo una serie de directos en los que participara, pero que salvo ese single no grabó nada en estudio con la banda. Después de que tanto Theater of Hate en el 83 como Sudden Death Squad en el 83 se disolvieran, Billy Duffy y Ann Astbury se juntaron en Death Cult, sacaron un EP y después se juntaron con Nigel Preston, que fue también batería de Theater of Hate, y formaron los The Cult, que en sus comienzos todavía tenían un gran componente post-punk goth y que poco a poco fueron mutando hacia el hard rock por el que se hicieron famosos. Así que yo creo que esta historia tiene suficiente interés como para poner una canción de Sudden Death Cult, que es una Peel Sessions además, que se llama All Glory. Y por otro lado vamos a poner una canción, la canción en la que única estudio que se conserva, de llamada The Hope, en la que Billy Duffy estuvo a la guitarra con Theater of Hate. Así que Sudden Death Cult, All Glory, Peel Session, Theater of Hate, The Hope. To Que penséis que las aportaciones al programa de Visitando Cementerios de José Chu y María pues son muy anglocéntricas, pero bueno, ese es el mundo que domina el Desenterrador y yo creo que es el origen del buen post-punk. Y a pesar de que bandas siniestras nacieron casi simultáneamente después del punk en todo el mundo, yo creo que el centro de la creatividad para mí siempre está en el Reino Unido. Y bueno, bandas como todas las que han sonado en la parte de José Chu, que la mayoría son nuevas para mí y soy el primero sorprendido, concretamente Desenterradas, por las razones obvias me han sorprendido, tanto musicalmente como me han agradado por el nombre. Y bueno, sigamos con este repaso al post-punk de eminente corte británico con una banda llamada Ludus. Es una banda inglesa, lógicamente, liderada por una cantante y diseñadora así como muy arty llamada Linda Sterling, de Liverpool, como la banda. Y bueno, pues es una banda que empezó en el 78 haciendo punk, post-punk, no muy especialmente diferente a otras bandas de la época, pero que a medida que pasó el tiempo se volvió más abstracta, más orientada al jazz, casi al pop francés incluso, a la chanson. Pero en esta canción que os escucha yo creo que se ve esa urgencia post-punk en plena, vamos a decir, energía. Y tanto es así que es del EP, de su EP yo creo de debut, aunque tenía unas demos anteriores, se llama The Visit. Y la canción, que me gusta mucho el título, la letra es muy cortita, más muy, muy abstracta a su manera, I Can't Swim, I Have Nightmares. Ludus. Post-punk Desenterrador. I close my eyes, I turn it on. I'm in control, I'm hot, I'm cold, I'm in control, I'm hot, I'm cold, I'm in control, I'm hot, I'm cold, I'm in control, I'm hot, I'm cold, I'm in control, I'm hot, I'm cold, I'm in control, I'm hot, I'm cold, I'm in control, I'm hot. Bueno, y ahora vamos a tener que hacer un guiño a los grandes de los grandes dentro del post-punk, a los iconos, a los que están ahí arriba, recordados a día de hoy más que nunca por todo el mundo, a Joy Division. Pero lo vamos a hacer de una manera muy particular. Todos los que conocen un poco la banda saben que el muchacho, pues el Ian Curtis, se ahorcó en el año 80, cuando están a punto de ir a girar en Estados Unidos, y a punto de explotar, vamos a decir, a nivel de popularidad, aunque ya la canción de Atmosphere en su momento, sacada póstuma en el 80, fue un exitazo. En cualquier caso, cuando ya no estaba más Ian Curtis, decidieron llamarse New Order. Al principio, pues la banda estaba peleando un poco por seguir haciendo el rollo post-punk abstracto al que está evolucionando Joy Division, o dirigirse hacia otros pastos. Y bueno, en poco después de la canción que vais a escuchar, se fueron a Estados Unidos y conocieron ahí el electro, ya conocían el Italo Disco, y ya es cuando mezclaron, pues, y crearon ese sonido que New Order pues manejó, descubrió y, o vamos, redescubrió y, e hizo propio en subsiguientes discos a lo largo de su historia. Pero lo que vais a escuchar ahora es una rareza, es una canción que no está en ningún disco de New Order, que solo está en una Peel Session, que es la que vais a escuchar. Se llama Turn the Heater On. Es una versión de un artista de reggae, por eso es curiosa ya, llamado Keith Hudson, un clásico de la era. Y tiene la curiosidad de que era una de las favoritas de Ian Curtis. Me imagino que porque fue compuesta o tocada cuando Ian Curtis todavía estaba vivo. Y la grabaron como un tributo New Order en la Peel Session al fallecido Ian Curtis. Así que detrás de toda esta historia os voy a dejar con una canción nunca publicada en un disco, solo en las BBC Sessions, Turn the Heater On, New Order. Beat them all, gonna beat them all. la inclusión que viene ahora es una muy curiosa y quizás es un poco, se sale de un poco del recipiente al que estamos acostumbrando al oyente en este programa y en el que se hizo el sábado anterior, más o menos sigue una rigurosidad post-punk que en este caso es un poco tenue la relación con. Estamos hablando de una banda llamada Trotsky Ice Pick, sería como el piolet de Trotsky, por aquello que fue asesinado con uno. Es una banda norteamericana, la definen como indie rock, pero a mí me suena muy muy a post-punk. Los géneros con los que se relacionan, rock alternativo, post-rock, experimental rock, jazz fusion, en mi opinión, es post-punk. Es ese mare magnum de influencias en el que las bandas que vinieron del punk empezaron a encontrarse en los años 80. Esta banda nació en el 83 y la he conocido, el desenterrador la ha conocido básicamente porque Kjell Johansen fue guitarra y militó en una de las bandas favoritas del desenterrador, que son los psicodélicos Brian Johnston Massacre. Así que nunca sabes de dónde vas a sacar las influencias en la música que escuchas. A mí me gustan bastante. La canción que vais a escuchar se llama, me encanta, A Little Push at the Top of the Stairs. Es decir, un pequeño empuje arriba de las escaleras. Pues imagino que es cuando le empujas a alguien por las escaleras. El disco se llama Baby, año 88, ya es tardío. Todos los discos que hicieron ellos fueron publicados en, bueno, lo primero no, pero luego a medida que avanzaron, en SST, el mítico sello independiente norteamericano, que entre otras cosas, pues yo creo que si no me equivoco, fue exactamente el sello de Greg Ginn, de Black Flag, que la verdad es que tuvo mucho ojo, porque también están gente como Dinosaur Jr. en sus comienzos. Era un sello con muy mucho criterio. Y bueno, pues esos dos detalles yo creo que están bien para incluir a esta banda norteamericana, porque los norteamericanos en el post-punk no participaron mucho. Aunque lo llamen alternative rock, lo que quieras, a mí esto me parece que es post-punk de libro. Así que Trotsky Ice Pick, y la canción se llama, otra vez la repito, A Little Push at the Top of the Stairs. Y ahora vamos a hacer un pequeño concesión al post-punk moderno en su versión más gótica con esta banda de Manchester llamada The Underground Youth, que va a ser la canción que voy a usar para dedicarles a María y a José Chu en esta aportación final a su segunda parte, Visitando Cementerios. Es una banda que he podido ver en directo, que suenan de puta madre, que vinieron al estado el año pasado cuando se podían hacer conciertos y esas cosas. Y que la verdad es que suena muy atmosférico, muy bien, un buen homenaje al mejor post-punk de tintes góticos que puede haber. Están afincados en Berlín y lo que vais a escuchar es una canción sacada de su disco debut, aunque ya tenían tres EPs para entonces, llamado Haunted, y la canción que da homónima, que da título al disco, Haunted, The Underground Youth. Y ahora vamos a hablar de una de las bandas de los primeritos del tema del post-punk. Una banda que surge del abandono de Howard Devoto, si no me equivoco, de los Buzzcocks. Estuvo en el 76 y en el 77 ya estaba en Magazine. Y en el 78 ya tenían su disco debut. Algunas canciones incluso son canciones que participó en la composición Pete Shelley, que luego llevara para adelante a los Buzzcocks. Aquí tenemos a Barry Adamson, si le conocéis por haber estado, si no me equivoco, en Nick Cave and the Bad Seeds, entre otras cosas. Y es un músico de estos, hay como pluriestilístico y con fotógrafo, cineasta, compositor, escritor, bueno. También estuvo en el Birthday Party previamente, antes de Nick Cave and the Bad Seeds. Así que es un hombre con bastante pedigrí. Y militó en los Magazine, en el disco que vais a escuchar, que se grabó en el 78. El productor es John Leckie, que luego se hizo famoso por producir, entre otros, a los Stone Roses. Y bueno, yo creo que es el punk, post-punk más urgente, más directo, pero que ya se veía que no era punk. Y es un icono dentro del movimiento. Así que he elegido una canción llamada Recoil, que espero que disfrutéis tanto como yo. Magazine, Recoil. Para cerrar, vamos a poner una banda que la verdad es que no es del gusto 100% del Desenterrador, pero que tiene mucha influencia en bandas que sí lo son. Así que de alguna manera, pues las circunstancias de esta investigación que os he comentado antes sobre las Pilsesios me han hecho pues repasar la parte primeriza de la banda, cuando era menos New Wave y menos Dream Pop y eran un poco más post-punk, y he encontrado cosas muy ricas, y la verdad es que sé que a la larga pues voy a acabar aficionándome del todo a esta banda. Elizabeth Fraser, que muchos la conocen por esa intervención espectacular que hizo en el single Teardrop de los Massive Attack, es quizás para mí el mayor problema, entre comillas, de la banda. A veces sus cantos como de sirena desbocada me rayan un poco. Y bueno, yo creo que en ese sentido siempre hay que intentarlo. Si un grupo es tan reconocido en un mundo en el que tanto te gusta, tiene que haber algo por ahí. Y vamos a escoger una Pilsession de la primera que hizo en el año 82, que hicieron, perdón, en el año 82, de la primera época, donde eran más angulares, más difíciles, y para mí yo creo que sonan más frescos. La canción se llama Walks and Wane. Y un detalle que yo no sabía sobre Cocteau Twins, de dónde viene, vamos, el origen del nombre de la banda. Parece ser que el grupo anterior a que Simple Minds fueran Simple Minds, como os he dicho antes, muchas bandas del post-punk y de todo el entorno empezaron teniendo un nombre, sacaron un EP o algo y luego cambiaron y se volvieron en algo más mainstream. El ejemplo más claro es Simple Minds, aunque tienen un buen repertorio post-punk bastante estimable. Pues antes de llamarse Simple Minds, se llamaban Johnny and the Self-Abusers y tienen una canción llamada The Cocteau Twins, que luego, como Simple Minds, escribieron en una canción llamada No Cure. En cualquier caso, pues cogieron eso como nombre de la banda, la verdad es que es un nombre bastante guapo, y empezaron a tocar y a hacer música, y aquí tenéis esta Pilsession del año 82 llamada Wax and Wane, que coincide no solo con esta inclusión de una banda que a priori se la receta al Desenterrador, sino con el final del programa. Espero que hayáis disfrutado la aportación, sobre todo de José Chu y de María, como la mía, y espero futuras colaboraciones, y como siempre, pues he disfrutado un montón montando este programa, publicándolo, incluyéndolo en el Desenterrador. Para mí es algo que dota de frescura tanto a Irola Erratia como al programa, y como he dicho antes, espero futuras colaboraciones. Hasta el sábado que viene. I'm not afraid.